Ciudad de Concordia Central, Pal Golbano, ¿eh? ¿Cómo estás, Vanessa? Un gustazo tenerte en el programa. Bueno, ¿eh? Muchísimas gracias a usted por la invitación, así que la verdad que un gusto venir a verlos. Ahí está, bueno, primero decirte que lo disfruté muchísimo. Con mi niña lo disfrutamos, era un niño más, la verdad que me encantó el parque. Bueno, me alegro mucho que te haya gustado a tu hija. Ahí está, nada, mi hija si no la podía sacar, tuve que llamar a la brigada para sacarla más o menos. Bueno, hacemos un balance primero, antes de hablar de las proyecciones de acá, hasta dónde, hasta cuándo se van a quedar, un balance de lo que fue la estadía de Central Park acá en Concordia. Bueno, mira, la verdad muy muy lindo, la verdad que muy linda expectativa, porque la verdad que a la gente le ha encantado la propuesta que le trajimos del parque. Y bueno, y la verdad, bueno, cuando los días se prestan, la verdad que la costanera... Y explota el parque. Explota el parque, exactamente. Porque aparte tienen la particularidad de esto, que yo lo conté varias veces, que no tiene entrada. La gente obviamente tiene que entrar a los juegos, tiene que abonar, obviamente comprar el ticket, pero la gente lo puede disfrutar visualmente y eso genera un movimiento terrible, ¿no? Sí, sí, la verdad, viste como lo que te decía yo afuera del aire, que a veces va gente y se sienta afuera del parque con el equipo de mate, solamente para ver las máquinas sin subir a ninguna máquina. Es como vos decís, la verdad que la gente disfruta eso, del hecho de poner su equipo de mate y disfrutar de las atracciones mecánicas quizás sin subirse. Y esto la gente se los va manifestando, les dicen, porque viste que está bueno tener la respuesta de quien disfruta del parque. Sí, sí, la verdad que hemos tenido respuestas favorables de toda la gente que le ha gustado y bueno, y siempre nos preguntan hasta cuándo nos quedamos y bueno, y si nos vamos a quedar un tiempito más, así que la verdad que bastante bien. Y en eso la proyección, ¿cómo vienen analizando la posibilidad de quedarte hasta...? Cierto. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos la proyección de quedarnos hasta todo septiembre. Bien. Si se da la posibilidad y quedarnos un poco más, bueno, eso se verá, ¿viste? Pero bueno, hasta ahora, hasta septiembre vamos a estar. Y en este análisis, ¿no? En el parque, ¿no? Pasó un fin de semana largo, ¿se nota el impacto de esto, de la llegada de turistas? Porque a nosotros nos llegó el comentario de decir, mirá vos, Concordia, más allá de que el parque es temporario, fin de semana largo es parte de un ofrecimiento de la opción turística, el parque. Ah, sí, sí, eso me ha tocado los comentarios, por ejemplo, ha venido muchas personas, por ejemplo, de Uruguay, que dicen, qué lindo se ve el parque de diversiones terminando la costanera. Seguro. Por ejemplo, hay gente que viene y se sorprende, va a la costanera, wow, y ve un parque de diversiones, es otro espacio que ofrece Concordia, por más que, como vos decís, sea temporario, pero que le da un atractivo turístico lindo y una fuerte. Visual linda a la costanera. Fuerte, porque vos... Recorres la costanera un sábado a la noche de paseo y te encontrás con todas las luces. Sí. El domingo con toda la estructura y toda la gente paseando es un impacto fuerte. En el que el turista lo manifieste como otra opción de Concordia es importante. Sí, es lindo. La verdad que sí, que bastante bien. Por ejemplo, las vacaciones de invierno, o cuando terminaron acá, viste que queda la de Buenos Aires. Muchos turistas de Buenos Aires que estaban muy contentos por el parque, habían ido. Así que no, la verdad que... Hemos tenido respuesta favorable hacia nosotros y bueno, y yo también me siento agradecida de que les haya gustado lo que nosotros o toda la empresa de Golbano trae para ofrecerles a ustedes. Bueno, a la gente, para que disfrute. ¿Y cómo fue? ¿Estuvieron cómodos? ¿Cómo fue el trato con los sectores que conducen la ciudad? Te hablo del municipio, te hablo de las autoridades. ¿Cómo fue el trato? No, la verdad que nosotros no tenemos nada que decir. La verdad que el municipio se portó re bien, las autoridades siempre con nosotros, brindando lo mejor. Viste, bueno, como te dije, nosotros teníamos... Por 3 meses fuimos y elegimos 3 meses más y ellos nos dieron la apertura de quedarnos 3 meses más. Así que la verdad que se han portado re bien el municipio con nosotros, más que bien. Y después muchos chicos de acá, de la ciudad, trabajando, siendo parte de la familia del parque, ¿o no? Así es, la verdad que tenemos también. Eso también es una propuesta, porque no solamente nosotros traemos un atractivo turístico para la gente de acá, sino también un... Para abrirle puestos de trabajo a la gente que necesita de acá, digamos. Y bueno, la proyección entonces es quedarse en septiembre con la posibilidad. ¿Y cómo empiezan a diagramar lo que sigue? Y eso se va viendo, ¿viste? Se va viendo a ver si pero se puede... Pero ustedes ya con mucha experiencia en parque, en recorrido y todo eso... ¿Cómo hacen el análisis? Para contar un poquito cómo es el mundo, ¿cómo hacen el análisis de mercado? Y nosotros, por ejemplo, el análisis, vos ves si la gente va, si la gente sigue concurriendo, a pesar de que el parque hace mucho que está, la gente sigue yendo como iba lo primero habitualmente. Esos son uno de los análisis, ¿viste? Y otra, bueno, siempre viendo el lado del municipio, si ahí te extiende está el permiso, ahí si te da la posibilidad de que vos te puedas quedar un mes o dos meses más, eso también cuenta, ¿viste? Bueno, y después voy a ponerle, si no te extendieran el permiso o si vos ya afloja un poco, como nosotros decimos, la plaza, bueno, ahí sí vamos buscando otros lugares. Empieza para nosotros. Y ahí, como es una punta de lanza, ponerle vas vos, Vanessa, primero a la ciudad, que pueden llegar a ser. Exacto. Eso lo maneja Jami Sueiro, que es el que maneja, o voy yo y lo acompaño, y vemos el lugar, vamos, verificamos si hay un lugar. Una vez que nosotros tenemos terreno, lugar, y permiso del municipio, recién nosotros trasladamos. No trasladamos si el permiso no nos da. Exactamente, ¿entendés? Y después buscan el tema de lo que puede ser la cantidad demográfica de personas que tiene la ciudad. Sí, eso se analiza. Sí, se analiza eso también, y sobre todo que no haya habido otro entretenimiento parecido al nuestro. Cercano en el tiempo. Perfecto. Exactamente. Si ha habido un parque, ponerle como el de nuestra magnitud de grande, no vamos a llevar a otro parque. Claro, seguro. ¿Entendés? Seguro. O sea, algo así lo manejamos. Sería como contraproducente. Claro, si hay circo no importa, porque no hay nada que ver con lo que nosotros llevamos. ¿Entendés? O sea, se manejan así. Y esto que lo explicaste bien clarito, porque acá en Concordia, yo tengo amigos que han ido 5 veces al parque, ¿no? Ajá, sí. ¿Se da en ese aspecto expositivo Concordia a la hora de la gente que va y repite? Ah, sí. El parque es algo que vos no te cansás. No, porque o sea, el circo, por ejemplo, más allá de que puede ofrecerte, puede hacer distintas funciones, pero no te va a variar mucho en tantos meses. Pero el parque no, porque vos el parque no te vas a cansar de subirte a los autitos chocadores. No, eso pasa. O sentarte, ir y comer algo. Capaz que vas y no disfrutas ningún juego, pero sí te sentás a comer. Sí. O la visual solamente de ir y disfrutar con amigos. No, pero aparte, viste que se da mucho que va un día, hicieron 5 juegos y te quedó el resto. Ah, sí. Y volvés por ese desafío. Sí, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, la verdad que sí. Y después, otra cosa que me marcaron acá y que fueron autoridades políticas, que me parece que está bueno, porque destacar también la valentía. Hubo un escenario en el cual Concordia quedó publicitada como una ciudad con un índice de pobreza importante. Y destacaba, pero mirá, el circo vino y se instaló y sigue después de tanto tiempo, ¿no? Sí. Es una lectura para hacer. Ajá. Te diría casi social. Sí, no, más vale. Sí, bueno, pero hay que decir que es accesible. Sí. Que los precios son accesibles, teniendo en cuenta esto que vos decías de la inflación. Hay que decir que el parque mantuvo, ¿no? Sí, la verdad que nosotros somos accesibles, como yo te lo dije, de la entrada, y también el parque también dona entradas en distintas radios, tele, para que aquella gente que no tenga la posibilidad, por lo menos se gane una en la radio, o a través del ente se puedan ganar también una entradita, ¿viste? Dentro de todo, accesible para la gente. Y ahora, obviamente, estamos conmemorando lo que es el mes de las niñeces. Ah, sí. Van a tener un evento. Sí, un evento. Se viene, nos invitaron, le quiero decir. Se viene este domingo. Claro que sí, sí. Qué sí. lindo. Bueno, lo que le va a proponer Central Park es que todo aquel que vaya al parque el día domingo, Central Park va a regalar 2 bicicletas nuevas, va a sortear, digamos. Qué lindo, Para todo aquel que compre promoción. Ahí está. Todos los que compren promoción van a entrar en el sorteo de distintas. Van a haber 2 bicicletas, pelotas de Kiko, como le dice, yo digo pelota de Kiko porque ya saben cuál es. Son enormes. Bueno, después entradas y otras cosas más que después en el momento se verán. Así que eso es lo que le va a ofrecer Central Park. Perfecto. Eso va a tener un horario particular para contarle a la gente. Obviamente que vayan todo el día y lo disfruten. Sí, va a ser el transcurso de la tarde del domingo. ¿Entendés? O sea, es todo aquel que compre promociones va a participar de los distintos sorteos que haya. Van a haber 2 bicicletas nuevas para niños y después distintos obsequios más que Central Park le va a dar. Bueno, nos invitaron, Mariana. Vamos a tener que estar el domingo. Te voy a sacar un poquito del parque. Y te voy a preguntar, familia, ¿hacen un balance también? Che, mirá que la pasamos bien en Concordia, estamos cómodos. ¿Se hace eso? ¿Se sientan en un almuerzo del equipo, del parque, que son familia en muchos casos? Sí. ¿Se analiza eso también? Sí, se analiza eso porque, como yo siempre digo, esto es una empresa muy grande y se necesita de un equipo, de un equipo que manejan distinto. Por ejemplo, yo hago esto, relaciones públicas, o a veces me encargo también con mi suegro, otro que se encargan de armar, otro que se encargan de trasladar. Sí, es como una familia grande que se necesita de un equipo, es como toda empresa que necesita para salir adelante. La verdad que sí, como equipo nos llevamos bastante bien. Perfecto. ¿Y disfrutan de las ciudades? ¿Disfrutás de Concordia? Sí, yo disfruto. Bien. Yo he ido a las termas de allí. Bien, ahí está, ¿eh? Sí, sí, a mí me encanta. Me encanta recorrer, me encanta disfrutar. Voy a, bueno, estoy yendo a un gimnasio también acá. He ido a la pista de patinaje, de skate con mi hijo. Así que, bueno, no, la verdad que yo estoy chocha. Yo por mí me quedaría a vivir acá, pero bueno. Bravo, qué lindo lo que... Está como opcional, ¿eh? Vas a extrañar las montañas, ¿no? Eso de salir y ver las montañas se debe extrañar también, ¿o no? Sí, sí, no, yo Mendoza es lindo, tiene lindo, pero bueno, Concordia te ofrece, a mí lo que me gusta de acá es el clima, ¿qué querés que te diga? Bravo. A mí no me gusta el frío, por lo general, bueno, acá ha hecho frío, pero acá, por ejemplo, en invierno, yo andar de remera corta en Mendoza, imposible, nunca, no, o de pantalones cortos, jamás. O sea que te gustó Concordia, te vas con una buena imagen de la ciudad de Concordia. Sí, me gustó el clima acá, sí. Hace cambio ahí, Mariana se quiere ir a Mendoza. Mirá lo que te digo, ¿eh? Mariana me aguanto la humedad, aunque con estos rulos me aguanto la humedad, ¿eh? Bueno, Mariana va por el otro lado, ¿eh? Hacemos intercambio. Ahí está. Bueno, acá agradecerle a Vanessa porque nos deja entrar. Ya Mariana la va a anunciar para sortear entre los oyentes. Con respecto al tema del equipo que trabajan, hay técnico, hay controles de las maquinarias, porque mucho uso también, ¿no? Sí, sino todos los días. Todos los días. Todos los días se hace mantenimiento de máquinas y revisaciones de máquinas, todos los días, de lunes a lunes. Mirá vos, eso es importante por el tema de la seguridad, pero vos vas y te vas a dar cuenta que todo es muy seguro. Eso sí, es una de las premisas más. No, aparte no solamente más. Eso, tenemos un área protegida que es de ambulancia. La ambulancia no está en sí en el parque, pero si alguno o se accidenta o se desmaya o lo que sea, vos vas a boletería y pedís el número de área y vienen automáticamente. Exactamente. Sí, porque viste que eso está bueno, pero aparte, la recomendación, cuando te sentás, los chicos que están trabajando vienen, se aseguran de que vos estés bien, eso está bueno. Eso sí, sí. Brinda cierto grado de seguridad. Exactamente, a la hora. Sí. Y después, cuando haces balance, ¿hay juegos estrella en esto? Vos decís que, como decir, este es el furor que este se sube. Este es el boom. Hay algunos, hay varios. Gira, el Iron Man. El Iron Man. Ese es bravo. Los autos chocadores. Ese también. Auto VIP. Y te puedo decir hasta las camas elásticas, porque las camas elásticas lleno siempre. Siempre está con niños saltando. Viste que los niños como que sigo, es una sensación de volar, qué sé yo. Sí, no, yo igual, yo le disfruté a todo. A mí el de las hamaquitas colgando los pies me encantó. A ese que la gira. Sombrilla. La sombrilla. Mi hija fue por el lado de la bailarina, ese lo disfrutaba, quería ir a cada rato. El dancer. Pero bueno. Después también tenés el tobogán, el super tobogán grande, gigante, bueno, también lindo también ese, y bueno, la vuelta al mundo que la estrella. No, sí, ese disfrutamos, yo le dije, déjame arriba, ¿no? Tengo una testiga, déjame arriba que quiero hacer de novio, le dije, se moría de risa el tipo, ¿no? No, la verdad que la disfrutamos mucho, ¿no? Sí. La verdad que estuvo muy bueno. Vanessa, te tengo que despedir en función del tiempo, es un gustazo tenerte en el programa. Muchísimas gracias a ustedes. Yo me planteo también, ¿cuándo se mueve? ¿Cuándo se mueve, no? Van a otra ciudad, esperemos que se queden mucho tiempo, pero van. Vehículo y todo eso, ¿no? Es una estructura enorme, ¿o no? Sí, sí, olvídate, sí, sí, sí. Qué barba. Mi marido es uno de los camioneros, así que bueno, él es el que hace todo el sistema. Pero de uno traslado. Se imagina, ¿no? Porque no te estoy pidiendo números, pero hay una estructura en costo, una estructura en combustible, una estructura... Ah, sí, sí, ¿no? Sí. Porque uno para entender también lo que es Es como si toda empresa tiene su inversión y tiene también sus ganancias, seguro. Pero también su inversión también es muy grande. Seguro, por eso te digo, porque es una estructura que se mueve... Trasladar todo. Seguro, sí. No, la verdad que uno, yo lo pensaba y decir... Entiendan lo que es el parque, ¿no? Claro, no, y aparte, por ejemplo, acá, bueno, viste que pasó eso lo del gasoil, nosotros manejamos no me sale ahora la palabra, donde van el gasoil para la electricidad. Ajá, seguro. Bueno, y eso los grupos electrógenos. Eso, el grupo electrógeno. Y eso va con gasoil. Claro. Y fue un tema también conseguirlo. No, me imagino, ahora que me contás. Es un tema todo eso. Así que no, la verdad, bueno, gracias a Dios no hemos tenido tanto inconveniente y hemos podido conseguir eso para que las máquinas siguieran funcionando. No, sí, pero mirá, está bueno saber eso, ¿eh? Lo que es el movimiento de un parque de diversión, ¿eh? Vanessa, te agradezco un montón la visita, la verdad que siempre es un gusto tener. Muchísimas gracias a ustedes por haberme aparte, invitado. Siempre buena onda, eso sí, te lo quiero marcar, un ¿eh? Siempre buena onda, Vanessa, la verdad que siempre viene con una sonrisa y buena onda, por eso siempre es un gustazo tenerla. ¿Hacemos la tanda, Mariana? Dale. Música, Pablito, tanda, y bueno, vamos a disfrutar de